Sí, porque tenemos una ordenanza y no se está cumpliendo con la ordenanza vigente. El municipio da por sentado que la mayoría de los manobristas están de acuerdo No, con moverse. no, no, no. Nosotros desconocíamos lo que estaban tratando, lo que el municipio presentó, porque fue impuesto por ellos. ¿El consejo le dio aval? La conducción, por lo menos, digo. Y aparentemente una parte, no, nosotros no, aparentemente sí, nosotros no tenemos ningún conocimiento, no fuimos consultados recién cuando apareció el flyer de invitación al público. Claro, cuando venga el festival este de la primavera, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a ir? No. Y bueno, nosotros vamos a ir y si esto, porque ahora no tenemos nada oficial, aparentemente representantes nuestros de los manualistas nos dijeron que estuvieron reunidos y que le dijeron que sí, que vamos la feria del regalo va a ser realizada en la plaza, pero nosotros en este momento no tenemos nada firmado, no tenemos nada oficial, ni tampoco dieron la cara, así que no tenemos nada, así que vamos a seguir con lo que estábamos continuando. Hoy se escuchó la noticia de que aparentemente iban a hacerla en el Parque Lineal. ¿Qué piensan de esa propuesta? ¿Qué No, pasa? no, totalmente no. Que se cumpla. Costó mucho conseguir esta ordenanza, entonces que se cumpla la ordenanza. Ahora, por las reformas que tiene la plaza, ¿ustedes consideran que los van a dejar hacer otra feria acá? Acá se puede si se quiere, porque siempre se cierra ahí la parte de la San Martín y los espacios que se disminuyeron por los bancos y todo lo que pusieron, se pueden, entramos bien. Entramos bien, porque hemos estado midiendo, hemos estado midiendo y se puede. Ya, bueno, ya hablaron con Ferrero, les dio la postura, ¿van a hacer alguna acción más? Que de acá hasta el 5. Tenemos la palabra y no creemos en su palabra. Palabra De Ferrero. contra la propuesta de Sí. No creemos en su palabra. No, ustedes. no, En realidad no. lo que pasó fue que hoy salieron un par de audios diciendo que la Feria del Regalo se iba a realizar en Plaza San Martín, pero no dejan de ser audios. Audios que no dicen nada, no tenemos un documento, nada oficial que no. No. Tampoco son de funcionarios, son de los consejos, de compañeros nuestros que están en los consejos, pero nada oficial. No salieron a dar la cara, salieron a decir que estaban todos de acuerdo para venir a la plaza, que no es así, porque es lo que está imponiendo el municipio. Este es el proyecto de ellos. Ellos habían Este tenido que ir a la plaza. proyecto de ellos, que es lo que ellos trajeron y dijeron, esto es lo que se va a hacer. Supuestamente nuestros compañeros, que acá tenemos compañeros que están en el Consejo de Artesanos, le dijeron que no, y ellos dijeron, esto es lo que se va a O hacer, nada. o nada. ¿Y eso qué es? ¿La Este es el plaza? No, proyecto lineal. del Parque Lineal. Hay que recordar que Luciano en 2019 hizo la campaña, cuando asumió, habló de la Feria del Regalo, abrió las sesiones extraordinarias del Consejo Liberando, hablando del Consejo de Artesanos, hizo la ordenanza municipal para la Feria del Regalo. Y ahora nos quiere sacar. Los manualistas somos alrededor de 135 en el padrón y los artesanos Pero más o menos. igual, sí. Lo que pasa es que en el caso nuestro, nuestro consejo, el que nos representa, nos mandó dos opciones en un grupo de WhatsApp que tenemos, ofreciendo el lineal con todo esto que dice acá, que dice ahí lo que tiene él, que era gazebos, que nos iban a poner gazebos ellos, ornamentación. Bueno, todo, música, espectáculo, baño, todo. Y la otra opción era la plaza sin nada. Con 80. Sin nada. Allá eran 150 puestos, acá 80, pero sin nada. Sin Y baño, sin nosotros agua. teníamos que sacar la habilitación. ¿Por Siendo qué? que, ¿Por qué sin baño? ¿Por qué? Para que elijamos todos el lineal. Es una forma de apretar. Siento que nosotros no Acá necesitamos. la ordenanza dice claramente que se debe, son las tres ferias anuales que se deben realizar en la Plaza San Martín. Mañana vamos a entregar un petitorio en cada bloque del Consejo Deliberante. Vamos a exponer nuestra problemática y uno al intendente para que Gracias. quede registrado Y oficialmente. necesitamos la palabra oficial. Claro. Gracias. Muchas gracias No, por gracias a la ustedes. entrevista. Ustedes por acompañarnos siempre.